A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos recordando a una reciente orquesta joven del tango en Buenos Aires. Nos referimos a la Orquesta El Arranque, formada a fines de 1999. Ya lleva algo más de 20 años en el quehacer del tango y su difusión. Últimamente, naturalmente, por el receso, como la mayoría de las actividades artísticas y culturales. Pistas de sus discos de los últimos años. Primeramente, un tango del bandoneonista Carlos Paso, dedicado justamente a la orquesta, de una presentación en vivo en el Café Benilo de Buenos Aires el 2016. Pa'l Arranque. Orquesta El Arranque, en diferentes oportunidades presentada aquí también en Neo Tango. Esta orquesta, mejor dicho, se trata de un septeto o septimio, creado por el contrabajista argentino Ignacio Bachuansky, para llegar al público joven, con los nuevos autores del tango y los tradicionalistas. Dentro de estos, el pianista Osvaldo Pugliese, que se ha convertido ya en una leyenda del tango de permanente renovación, un tango del Troesma que escribió de joven y fue su primera creación. Demoré 3 meses en escribirlo, recuerda el maestro Pugliese. Nos referimos a Recuerdo. La primera formación del arranque se conformó con los siguientes músicos: Camilo Ferrero, primer bandoneón; Javier Spetzor, segundo bandoneón; Ramiro Gallo, primer violín; arreglos también para la orquesta, segundo violín Javier Weitztraum; Alejandro Schwarzman, guitarra y arreglos; Ariel Rodríguez, piano y arreglos; Ignacio Bachuansky está en el contrabajo, la dirección y los arreglos; y para los temas con canto, la voz de Ariel Ardit, hoy cantante solista.

En el final, despedimos a la Orquesta del Arranque con este tango del violinista y bandoneonista Emilio Valcarce, creador de la escuela tango que lleva su nombre. Un tango donde Valcarce se fijó en el bordoneo de las guitarras, cuando inician una milonga. Bordonas se llama a las tres notas graves de la guitarra. El término también se usa en el piano, cuando un ejecutante aborda las notas graves del piano en la marcación rítmica y en los puentes. Este tango es como un desafío para los músicos y una suerte de examen para ingresar a una orquesta. Emilio Valcarce lo tituló La Bordona.